Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y si no se cumple este gran mandamiento, no se destrona uno de su yo, sino que se siente rey de sí mismo y del mundo, y no sabe dar a los demás lo que quisiera que le dieran a él. El joven cumplía con muchos mandamientos que pocos hombres cumplen. Estaba preparado para poder ser santo. Pero los santos, los que se ganan la vida eterna, los que son realmente listos, esos aman a Dios sobre todas las cosas y hacen lo que Dios espera de ellos, porque se niegan a sí mismos y tienen por nada todo lo que poseen y son capaces de ponerlo todo lo que poseen y son al servicio de Dios. ¿Es que Dios no quiere que haya ricos? Te lo diré claro. El Señor lo que no quiere es que haya pobres. No quiere que sus hijos sufran y lloren y giman de hambre. Digo de hambre. De hambre del Evangelio, porque pobres siempre habrá. Lo que sí que llegará el día que no habrá personas que no sepan que Dios es Dios, porque llegará el día en que el Evangelio se proclamará por toda la tierra, y entonces ya pasaremos todos a la otra vida. Eso quiere decir y dice que tú y yo no debemos hablar de fútbol, sino que debemos hablar de Dios, de Jesús, de la buena nueva. Podemos ganar el cielo si creemos en Jesús, si nos hacemos de su equipo, católicos y codo con codo, unidos y sirviéndonos unos a otros, por amor a Dios, teniendo a la Virgen por capitana de nuestra alma, vamos a todas a ganarle el partido a la vida. ¿Cómo? Sencillo, fácil, rápido, amando a Dios sobre todas las cosas y personas, y siendo católicos desprendidos de todo lo material. No nos pongamos tristes por perder nuestras posesiones, por entregarlas si Dios nos lo pide a través y por vía de nuestra conciencia, que a cada quien Dios pide lo que más le cuesta, porque hay ricos que no les costaría ser pobres, que lo vivirían con aceptación a causa de su fe y sabiendo que Dios prueba, y quizás volvieran a ser ricos, porque su riqueza muy posiblemente la ganan con su esfuerzo profesional. Pero es que el joven estaba apegado a las riquezas de sus antepasados, ganadas no por él, sino vete a saber por quién, cómo y con qué. Dejémoslo, no sea que pequemos por usar mal de la imaginación. Pero, sin dejar de imaginar, imaginemos que Dios, a un buen profesional, le deja ganar dinero y lo gana, y es desprendido de él, pero no puede evitar ganarlo porque es un buen profesional. ¿Qué queréis que haga, pobre hombre, pobre mujer? Si se le valora por su trabajo social y se le paga, y derivado de ello necesita y tiene una casa lujosa y un coche bueno, de esos que hacen girar la cabeza cuando los ves circular por la carretera. ¿Es que el cristiano, el buen católico, debe ir contra el progreso? ¿Contra el perfeccionarse en sus ocupaciones habituales en el cumplimiento de su deber? ¿Es que debe hacer su trabajo chapuceramente para no tener prestigio y así no tener dinero, no ser rico, para ganarse la vida eterna? ¿Es que debe vivir trabajando lo menos posible y dándose luego a vigilar lo que hacen los demás? ¿Es que ser holgazán y ser santo son sinónimos? No. Jesús, Dios, a ese joven del Evangelio lo quería sacerdote, y los sacerdotes sí que deben vivir como vivió Jesús, el sumo sacerdote. Pero los laicos, tú, amigo mío, tú debes ser un buen profesional. Tú debes hacer rendir tus denarios y debes evangelizar con tu trabajo bien hecho, para que digan, ese todo lo hace bien, habla bien y obra bien. Tiene suerte en los negocios y también en la mujer con la que se casó. ¿Por qué será? Y si se indaga un poco más en su vida, seguirán diciendo, ¿sabes? Ese del que hablamos el otro día, me he enterado, es un hombre de Dios, es católico. Va a misa los domingos y ayuda a los pobres. Vaya suerte tiene, es un hombre listo. Moraleja. El que ama a Dios sobre todas las cosas, dice el santo, ama y haz lo que quieras. y mirad cuántas cosas buenas hace ese. Trabaja mucho y bien, y lo hace todo por amor y para dar gloria a Dios. Y ama a su esposa e hijos, y todo por amor a Dios. Y da limosna a los pobres y ejemplo a todos los que se cruzan y conviven con él. Y lo hace todo por amor y para dar gloria a Dios. Ese tiene éxito. Y digo yo, ese, tú, te estás ganando la vida eterna. Eres un chico listo, una chica lista, ya lo creo. Todo lo haces por Dios y con Dios. Es mejor eso a que te toque la lotería o que gane tu equipo de fútbol. Gracias por sonreír hoy. Ve practicando la sonrisa cada día. Eso también que sea para mayor gloria de Dios. Feliz lunes. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.